Nos dicen que estamos en comunicación con el fiscal doctor Martín Peseta de Cipolletti, que es quien está tiene en sus manos esta investigación. Fiscal, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Flor Berreaute, Abner Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿qué tiene para contarnos respecto de lo que pasó allí en esa comisaría, la comisaría cuarta de Cipolletti? Bueno, es decir, el día... antes de ayer tuvimos un comunicado que en la comisaría había una persona fallecida, así que nos constituimos con un equipo de fiscales. Fuimos en su momento cuatro fiscales. Yo me hice cargo de investigación porque era el fiscal de turno y bueno, atento a las circunstancias del hecho, soy quien va a continuar con la investigación. Se tomaron algunas medidas. La primera medida fue realizar la investigación desde el Ministerio Público Fiscal, la sede del Ministerio Público Fiscal, por la circunstancia también de la investigación, que se estaba investigando a la muerte en determinado lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, para respetar la investigación, nos trajimos la investigación, se elaboró un acta de procedimiento, se fue con criminalística, se relevaron las pruebas inmediatas y más urgentes del caso. También estuvo el médico forense en su momento. De ahí, bueno, todo el día trabajamos, tomamos 8 testimoniales. De esas 8 testimoniales, 5 eran policías, 2 eran personas detenidas. También se le tomó testimonial a la exmujer de la persona fallecida y se le pidió a su señora jueza que se realice la autopsia de esta persona. También se secuestraron lo que son los libros de guardia y el parte preventivo de la comisaría para determinar quiénes eran los que estaban trabajando en la comisaría y el tipo de función que cumplían en la misma. Bueno, hoy en día tenemos resultados de los preliminares de la autopsia en los cuales nos indica que esta persona murió por asfixia, por ahorcamiento, y que bueno, que no tendría otro tipo de lesiones externas más que escoriaciones que son de larga data. Nos faltan tomar 3 testimoniales más. También se tomó la testimonial de uno de los médicos que lo atendió en el hospital y faltan 2 testimoniales más, que son otros 2 médicos que lo atendieron minutos previos a que ocurriera esto. Y bueno, entendemos en primera instancia que habría sido un suicidio y que el medio por el cual había ocurrido esto es un cinto que era pertenencia de la persona que en ese momento estaba detenida. Uh-huh. Obviamente surge la pregunta, ¿cómo tenía un cinto? Igual, claro. Realmente la donde se está centrando la investigación hoy por la responsabilidad de la policía, ¿no? Uh-huh. En casos de ahorcamiento, no siempre, aunque casi siempre, es una provocación de orden personal, o sea, alguien se autoprovoca, ¿no?, la muerte, pero no siempre es así, doctor. O sea, ha habido casos comprobados por la propia justicia de que o se induce al suicidio, que es una de las formas, y la otra es hacer aparentar una muerte como que fue un suicidio por ahorcamiento. Digo, ¿están descartadas estas posibilidades? Estamos investigando y necesitamos todos los informes. Es decir, justamente lo que le estoy diciendo, que se están tomando las testimoniales y se hicieron todas las medidas urgentes y nos hicimos cargo de esta investigación de forma inmediata justamente para evaluar todas las hipótesis. Uh-huh. En el caso que usted mencionaba, gravísimo, ¿no?, de que no se le haya retirado al detenido elementos con los que puede provocarse lesiones, inclusive hablamos del caso del cinto. ¿Cómo es posible que esto suceda en una comisaría, habida cuenta de que hay un protocolo muy claro sobre el tema? No, no solamente un protocolo. Para hablar con corrección, existe una norma que regula esto. Justamente, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, yo no me voy a aventurar a hacer conclusiones, pero son obvias la respuesta en lo cual hay una responsabilidad directa. Usted seguramente se lo preguntó ayer, porque dijo que había entrevistado por lo menos a 5 policías, no le debe haber preguntado. ¿Qué pasó que no le retiraron el cinto? ¿Qué le dijeron? Yo le tomé testimoniales a los que no tuvieron participación directa. Obviamente hay gente que no se le tomó testimonial. ¿Cómo es su nombre? Lobos, mi apellido. Porque para reservar su derecho a defensa, disculpen, ¿no es cierto? Porque obviamente no es una indagatoria. Se tomaron testimoniales, ¿entiende? Obviamente se preguntaron a estos testigos que sabían de lo que usted me está mencionando, ¿entiende? Entre los testigos estaban, doctor, los policías que estaban en el momento en que se produce el fallecimiento y el ingreso de este detenido. No. Obviamente una pregunta lógica de lo que le estoy respondiendo, ¿me entiende? Sí, en el sentido de que, claro, buscaban testigos y no partícipes, ¿no? Exactamente. Bueno, los otros dos son presos, ¿no? Sí, hay uno que es un preso que estaba en la misma causa que la persona fallecida, que ayer formulamos cargos, es un robo calificado, es un hecho que sucedió a las 12 de la noche del día de ese mismo día. Es cierto, fue a la 1 de la tarde, 1 y media, y a las 12 de la noche habían hecho un robo calificado en el cual había sido lastimado gravemente un abuelo de 63 años. Ajá. ¿Cierto? Y bueno, esta persona que estaba detenida con él, formulamos cargos el día de ayer y quedó detenido también. Continúa detenido hasta terminar Lo detuvieron en la madrugada, tengo entendido, ¿no? Exacto. Junto a otra persona. Doctor, Le estoy hablando de ese detenido. De ese detenido, claro. ¿Fue visitado en su celda después de haber estado preso por los efectivos policiales? ¿Se sabe? Mire, es materia de investigación porque si justamente tenemos acá los libros, lo que le había dicho, que lo primero que hicimos fue secuestrar tanto el libro de guardia como los partes preventivas, así que es un tema de análisis. Entendemos que no, pero como le dije, tuvo la participación de entiendo, 4 médicos. Ajá. Que lo vieron. Así que nos faltan 3 médicos que lo atendieron antes de que suceda esto. Ajá. Es más, una de las médicas del hospital que lo atendió 11:30 de la mañana. Ajá. En el hospital. Ah, en el hospital. Exactamente. Y él lo encuentran muerto a la media hora después en la comisaría. ¿Cómo es la cosa? ¿Así fue? 11:30 a la 1:30. Una hora y pico, claro, 2 horas de diferencia. Entonces, ¿no? Doctor, de parte de los detenidos en ese momento, los presos en la comisaría, ¿se puede conocer algo que le hayan contado? No, yo si es más, creo que hay información, estoy dando toda la información que puedo. No, obviamente. Y discúlpeme, justamente yo después de esta investigación tengo que tomar una decisión con respecto a cómo va a seguir adelante la causa. Entonces no quiero afectar ningún derecho de defensa que después me perjudique el caso. Le pido, por favor, No, está clarísimo. Entienda más o menos mi... Lo que se pueda contar dentro de lo posible y que no afecte la investigación, obviamente, sí, ¿no? Ya estoy en un punto de que le he contado todo lo que he hecho. ¿Me entiendes? A ver, pero a ver si esto me lo puede contestar. ¿Los médicos no advirtieron algún estado de ansiedad o una situación especial del detenido? Mire, lo que le puedo decir que al médico que le tomé, a las 11 estaba, nos manifestó que estaba tranquilo, a esa hora. Ajá. Vamos. Está, sí. Bueno, comprende que las preguntas que le hacemos tienen que ver con sospechas. Sí, que lo tenemos, entiendo. ¿No? Lo que usted sí está... que entiéndame a mí. No, no, lo entendemos perfectamente. Estoy tratando de guiar la investigación lo más objetiva posible y bueno. Lo entendemos perfectamente, doctor. Lo que diga después, bueno, va a dar lugar a la defensa algún tipo de reproche si me accedo. Claro, porque si no me equivoco, en esa misma comisaría, en abril del año pasado, hubo otro ciudadano, Santiago Sagredo, murió también en una situación muy sospechosa, inclusive se está a la espera de una reautopsia que se realizó, según nos informó la propia familia, sí. Y ocurrió en el mismo lugar. Sí, sí, sí, sí. Yo no tengo esa causa, ajá, hoy en día. Ajá. ¿No entiende? Ajá. Bueno. Le puedo contar de lo que estoy siguiendo yo. Ajá. ¿Y los actores son los mismos, doctor? O sea, le pregunto si se puede contestar, ¿no? ¿Los que estaban cuando fallece Sagredo son los mismos policías que atendían no, la comisaría? No, lo sabía. Ajá. No. Bueno. Perfecto. Bueno, ¿cómo sigue esto entonces, doctor? Cuéntenos. Y la determinación de responsabilidades y la formulación de cargos en su momento... De haber determinado esto. Uh-huh. Por ahora no hay ni procesados ni detenidos, ¿no? Estamos a 3 días, a 2 días. Uh-huh. Pero podría haberlo, ¿no? Más de eso, yo creo que hay cuestiones que surgen de la conversación que hemos estado teniendo, ¿me entiendes? Ajá, bueno, perfecto. Vamos a estar a la espera de eso entonces, doctor. Gracias bueno. Por la comunicación, no, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego, muy amable. El fiscal Martín Peseta, entonces, conversando con nosotros aquí en la mañana de la radio, Radio Encuentro. Sí, fiscal a cargo de la investigación de este detenido que fue encontrado muerto en la comisaría cuarta de Cipolletti. Bueno.